Ahora con esto, partido emotivo y difícil y muy sumido ustedes, ¿no? Creo que en un momento nos pudieron quebrar el juego y no nos pudieron. Había que ganar, nosotros no veníamos haciendo buenos juegos de local y sí de visitante. Ganamos, que es lo importante, pero hay que ser autocrítico, tenemos que mejorar, me parece que tenemos que hacer un mejor baje para los jugadores que tenemos, hay que seguir trabajando para eso. Nos pesa jugar de local, nos está pesando, y nos pesaban los tres partidos que se nos habían escapado, y es como una mochila que cada vez se hace más grande. Ganamos, que era lo importante, ahora nos sacamos esa mochila y hay que empezar a jugar mejor. Pero decir, me parece que jugaban por ráfagas, pero cuando el Instituto tuvo la posibilidad, ahí en el último cuarto que sacó 11, le costó quebrando el partido, tener la tranquilidad o la inteligencia suficiente como para poder quebrarlo ahí, ¿no? Tenemos claro, lo hemos hablado en la semana, que no somos contundentes. Si nosotros sacamos 11 y cerramos 3, sacamos 15 y cerramos 6. No quebramos el rival, son cosas a mejorar, tenemos que trabajarlo, hablarlo, y nos pasó ya en los partidos anteriores, entramos ganando 6 puntos arriba contra Río Cuarta Fe, perdimos el juego. Son cosas a mejorar y más que nada en la parte disciplinar. Qué bonito esto, ¿no? Está muy parejo todo. Muy parejo. Sí, no sé cómo van a salir el otro juego, pero si nosotros ganamos el partido que viene, creo que quedamos todos empatados, así que bueno, vamos a ver. Bueno, que sea todavía, ¿no? Porque creo que los 5 equipos están armados muy bien y va a ser duda la lucha de acá más. Sí, acá va a haber un torneazo, se arrastran a la mitad de los puntos, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Gracias. Un abrazo.